809-971-9909. La 91 te da la hora. Exactamente las 22 horas. Sí, sí, sí, a la hora en que Pablo Milanés arregla un lavarropas viejo para intercambiarlo por lecciones de cómo interpretar un cover, empieza Vida Láctea. Con la conducción de El Gato Volpe y la co-conducción de quien les habla, Etu Negri. Empieza Vida Láctea, tercera temporada, un programa totalmente descremado. Lo que quiero es que pises sin el suelo. Que quiero es que pises sin el suelo. Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Sí, buenas noches a todos aquellos que están del otro lado de estos Vida Láctea, un programa que ya empieza con algunas alucinaciones, o es lo que veo yo, que es la gente que ya nos empezó a chatear. a ¿sí? al Vida Láctea Radio. Estamos con el pie derecho, ¿qué dicen? Dice, no en vivo, el señor Chizo me manda en vivo, me pone. Así que toda la gente se conecta a vidalactearadio@hotmail.com y nos agregan y chatean con nosotros, ¿no es cierto? O al grupo de Facebook Vida Láctea, nos pueden buscar por ahí seguramente. Señor Gato, el gato y lo que quiero es que pises sin el suelo. Una analogía de la yerba con palo y menos polvo puede ser, ¿no? No lo entiendo. Yo tampoco, por eso debe ser solamente una canción. Nos acaban de llegar una información muy breve. Félix Luna estaría internado. Estaría internado porque estuvo aspirando líneas de tiempo. Como, igual en paz descanse, Félix Luna, no sé si sabías que falleció. No. Bueno, me llegó la información, por ahí era Felipe llegó, Piña, no sé. Capaz murió de eso. Acá me está mandando un saludo el Tinko. Que después de la recuperación del Winning Eleven o del FIFA, sí, no sé cuánto, nos manda un saludo y dice que nos está escuchando súbita a través de www.antena91.com.ar con el amplificador. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde nos pueden llamar? ¿A dónde nos pueden llamar? Al 4392-1913. 4392-1913 o mandar un SMS al 1160-59-24-27. 11-60-59-24-27. Un programa que Mario Pasic no lo recomendaría. No. Nunca se sabe bien cuál fue el papel más importante que hizo Mario Pasic. Yo creo uno Pasic, que era, ¿cierto?, vestido de mujer. Probablemente. Y no sé, lo están dando en volver ahora, últimamente. No sé qué programa es, pero me acuerdo de haberlo visto. Últimamente en la tele pasan bastantes aberraciones. No sé si lo has notado. Por ejemplo, es necesario ver todo el tiempo un loop de los festejos del Bicentenario. Es como que ya está, ¿no es cierto? Sí, sí. Y Ricardo Ford diciendo, la familia Ford siempre siempre tuvo para con los hijos de puta la primera vez que eso va. Es increíble. No primera noche que no fue Esperanto. Es increíble que él estaba en el Colón, ¿no es cierto? Habiendo tanta gente que no puede conseguir mostaza en África. Mirá, fue Ford y no invitaron a Manuel Wirtz. Totalmente, Manuel Wirtz es una persona sumamente importante y todos sabemos que hace equitación de manera profesional. No sí. sé si lo tenías muy en claro. También junto a Osvaldo Laporte, que vos sabés que cuando no está laburando en ficción, está con su emprendimiento de extractor de abrojos de ojota marplatense. No sé si sabías, es un emprendimiento fantástico. Pero consigue, es una máquina grande, ¿no? Es una máquina grande que vos le mandás todos los abrojos que vas consiguiendo pisar en la costa, de cualquier lado, pero precisamente los marplatenses. Agarra y con una máquina. ¿Y cuánto vas tarda? Sacando. Más o menos. En 30 días tenés tus ojotas como el primer día de uso. Pero esto. Tiene no poco más que ver con lo que se trata el programa de hoy. Totalmente. El programa de hoy justamente se trata de lo que no se trata en ningún otro programa, que es la nada. La nada misma. La nada misma y. Por eso vamos a hacer este bloque que se llama La nada misma, son 15 minutos de silencio. Sí, y de invitado vamos a tener por primera vez a Polino, que no va a poder decir nada, lamentablemente. Gato, y a Marcel Marceau, tenemos Marcel, una entrevista espectacular con desde Marcel más allá, Marceau, pues también palmó. En HD, en 666.2. Hoy estamos resucitando a los muertos. Es que ¿sabes por qué estamos así, Gato? Porque hoy vamos a tener a una figura del más allá como invitado del día. Mirá, sí, tiene es cuando la quiere. Figura. Es la figura. O sea, imagínense la máxima eminencia de todas las cosas. Más pistas no puedo dar. Hoy lo vamos a tener aquí como invitado del día. Vamos a tener el tráiler. Hoy tenemos un nuevo tráiler espectacular. A las 22:30, la hora oficial del tráiler. Lo vamos a pasar. Pero estamos diciendo que dijiste la eminencia más grande, ¿cómo? La máxima eminencia de todas las cosas, bueno, que se conocen. Ojo, no los quiero echar. No es Fernando Bravo, ¿eh? No, por favor. No, el presupuesto no daba, pero sí daba para algo más superior, ¿no es cierto? ¿Sabes qué pasa? No coincidimos a Fernando Bravo porque no nos daba el precio justo. Bueno, pero más allá de esto, vamos a tener. Se me cayó la papeleta. Las noticias lácteas vamos sí. a tener hoy. Vamos a tener. Seguramente. Va a haber un momento trailer, cultural, un momento, cultural. Para llamar a la reflexión, sí, para que la gente en su propia casa tome lápiz y papel y conteste algo que va a develar un poco cómo es la personalidad de cada uno. Una serie de preguntas estilo opción múltiple, double choice. Totalmente, no las escribió Rangel para los que nos están preguntando. Preguntas que tienen más que ver con otro tipo de con cosas. Con la vida, ¿no? Interés general, la mar en coche. La mar en coche, ¿no es cierto? ¿Quién inventó la frase? Yo creo que quisieron decir lavar el coche. Y quedó la mar en coche, ¿no es cierto? Es un poco difícil de transitar el Océano Índico en un Subaru. Básicamente la mar en coche sería bastante complicado. Pero estoy consternado. ¿Qué pasó? Pegame un balazo ya porque tengo una gripe que me estoy muriendo. Sí, sí, ¿estás con una porcinosa o cómo? No, ahora es la gripe del equino, no sé si te enteraste. A ver, ¿cómo es eso? La gripe del caballo se produce por tomar amarula, que es un trago que uno, al mezclarlo con tutuca, que no sé si tenés muy presente lo que es la tutuca, es el maíz inflado, al mezclar tutuca con amarula, uno automáticamente le agarra la gripe equina. Es una nueva enfermedad que pasa el invierno y después la gente se olvida y listo, y se acabó y vamos a inventar otra gripe de otro animal. No, otro animal para que produzca otra nueva gripe. Mucho más fácil. La gripe del ornitorrinco. Por ejemplo, la contraen muchas personas que les gusta hacer ruido con la axila. Simular el sonido a flatulencia. ¿Sabés que el ornitorrinco creo que es el único mamífero que no tiene plumas? Que pone huevos. Ah, no te puedo creer. Y le vamos a preguntar a esta persona. Yo que pensaba viene hoy que Mascherano. Entonces se podría asemejar a una especie de mamífero que pone huevos también. Bueno, tarda el chiste, con un cuac hubiese ayudado bastante. Mientras lo va buscando el editor Cerrucho. Digamos que la persona que viene hoy nos va a poder contestar todas las preguntas. ¿Qué onda el ornitorrinco? Sería la pregunta, ¿no? Totalmente, porque algunos dicen, escúchame, ¿qué estabas pensando? ¿Entendés? Hiciste un animal con pico de pato. ¿No es cierto? Patas, ¿no? Lo que sobró y salió un animal. Con las obras. Como un puchero de la creación, ¿no? Con las obras se hacen cosas. Estos pucheros de la creación me remiten a programas de televisión. Por ejemplo, Zapping, ¿no? Yo estaba mirando programas que se dedican a hacer refritos de. Totalmente. O como el que me enteré que me contaste en el auto, que Leo Rosenwasser tiene un programa. Un programa a las 2 de la mañana. Es una cosa así, en su horario habitual. Tipo 2 de la mañana, pero en Canal 13. Es muy raro. Es muy raro. Es un programa de bromas. Sí, no está hecho igual, ¿eh? Es alguna novedad nueva. Nueva, yo lo vi la semana pasada. Estamos todos consternados, Gato, por el final de Lost. A vos no te produce mucho. No lo vi. Porque sos ciego. Veo Lost, además. Además de que sos un no vidente. Pero el onda? Final de Lost nos produjo a todos una conmoción. ¿Pero qué pasó? O sea, yo no soy seguidor de Lost, pero para los que pueden haber sido seguidores, bueno, de Lost. Bueno, y a los que no lo vieron, les voy a cagar el final en este momento. Ahora, ¿te parece? ¿Qué pasó? Porque yo sé que es una wow serie que terminó como ninguno se esperaba. Terminó, mirá cómo no, realmente el final fue muy bueno. Termina. Pero hay mucha gente que lo criticó al final. Lo criticó porque no lo entendió. A mí me lo tuvieron que explicar. Vino Ruffini, me la bajó. Lo bajó por Ruffini. Me la bajó totalmente. Me lo contó. Porque la verdad es muy complejo. Y ahora, ¿sabés qué? Por estas quejas de los fans, empezaron a decir los autores que ahora va a salir un epílogo de 15 minutos contando un poco más de este final raro. ¿Pero es raro o es lo que uno esperaba? Yo no me lo esperaba, es muy difícil de resolver una serie así. O sea, así. ¿Pero qué dan? ¿Dan respuesta a todos los enigmas de qué pasaba en más esa isla? Más o menos, dejan muchos finales abiertos. ¿Y explican por qué Marcelo Tinelli hizo una copia? Mirá, según las teorías aztecas, todo se produce desde el nacimiento del huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? ¿El huevo y la gallina o Tinelli? Empezaron a surgir algunas dudas. Mira, me manda un mensaje. A ver. Mi novia, a la que le mando un beso grande. Ajá. Que dice que no lo cuente porque lo mato, dice. Ah, bueno. Entonces le vamos a contar el final. ¿Me dejás entonces contar el Decime final? Que no es que aparece Bruce Willis al final y todos se dan cuenta que estaba muerto desde un principio de la serie en la que nunca había aparecido. Bueno, totalmente. Es el mismo final de Sexto Sentido. La única incorporación de Alf. Nos sorprende a todos que lo tuvimos la vez pasada en Vida Láctea y fue Alf al final de Lost. Aparece así y dice no hay problema un sinfín de veces hasta terminar. El final realmente es wow, es el así. Final o es medio pelo, digamos la verdad. A mí me gustó mucho, realmente. ¿Y en qué se basa? No están todos muertos. No empiecen a decirme que están todos muertos porque no lo entendieron. Si dicen que están todos muertos desde el principio y que nunca pasó nada, no entendieron el final. Lamento decirles. Pero es así. Película con la que me quedé dormido, El Luchador. Me quedé dormido con Mickey Rourke peleando y clavándole. Ah, no la vi. Iron Man 2. Dicen que es buena. ¿Qué tal es? Más de lo Zafa, mismo. Zafa, nada, pero sabes, pasa, te comes un balde de pochoclo. Mientras me después te cagás como el mejor, pero bueno. Que ya es una película tenido, para cagar y cagar largo y tendido. Hemos tenido experiencias, ¿no es cierto? Con esto que vos decís. Sí, sí. La empanada de doble pulgue pegó de cote. Y el programa pasado fue grabado, básicamente, ¿no es cierto? Fue grabado en vivo. Fue grabado en vivo. A toda la gente que nos decían, no te veo en el aire, no te veo. Bueno, pues lógicamente, a menos que tenga el poder de teletransportarme, como sí lo tiene Rolando Graña. Exactamente. ¿No es cierto? Que está en varios programas a la vez. Y yo me pregunto, ¿qué estará haciendo en estos momentos la esposa de Arturo Puig, el alemán? ¿Estará cocinando locro? Yo me lo pregunto. Yo creo que no. Pero. Mientras la gente nos sigue mensajeando y esto ya se va a desbordar de mensajes, ¿qué te parece si hacemos una breve pausela? No sé si teníamos algún tema preparado. Y si no, hacemos la cara de Robert de. Podemos empezar a hablar de pasta rellena de última. La pasta rellena. ¿Te parece? Vamos con. Mira, vamos a hacer a la marchanta. Mira, nos va a sorprender. Robert nos va a sorprender con una canción. Se va a sorprender él. Con una canción que dice más o menos lo siguiente. Pero cuando volvamos, gato, porque esto es un preámbulo para lo que se viene, estamos agigantando la bola de humor. Sí, sí, sí. Porque vamos a tener el tráiler. No te muevas de ahí. Invitado. Porque 22:30 se viene el tráiler. Lácteo, que el de hoy es increíble. Es una película, extranjera. Para cine selecto, para cine selecto, elite. Es una película extranjera, pero de la madre patria. Más ayuda. Una cosa no así. Podemos tirar, no vamos a quitar el misterio. Vamos a tener las noticias lácteas. Estamos consternados con las cosas que están pasando. Siguen llegando informaciones. Y vamos a tener un momento pseudo-cultural. En el que vas a deleitarnos con unas encuestas que tenés ahí preparadas para nosotros y para que ustedes las contesten en sus casas. Y el invitado de hoy, que es una cosa de locos. Sí, vamos ahora con esta canción que Robert nos tiene preparada, llamada Amapola del 66. Ríos de cuerdas que vienen de dos, justo a mí. cayí en un bin. Un universo esperándome. No hay fantasmas ni desesperación. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al sol. Al sol. Vida Láctea, odiamos a los vloggers, pero igual tenemos Facebook. Búscanos. Sí, seguimos entonces en este ciclo cultural denominado Los lavajes de estómago de China Zorrilla, alias Vida Láctea. Un documental fascinante, con acción, suspenso. Desde las entrañas. Exactamente. De la China, que sigue haciendo ficciones para todos y alguna que otra publicidad para un diario, ¿no es cierto? Pero la ficción es lo que a nosotros nos compete, y es lo que Epa. Tenemos hoy para traerles a ustedes este tráiler que volvemos a acercarles a ustedes. Recordemos un poco que el tráiler es aquellas promos de las películas que nos nuevas. Traen nuevas, nos traen las distribuidoras, nos dicen ustedes, muchachos, Vida Lácteos. De aquellas que no van a salir al cine. O que hacen el camino inverso, un poco complejo, empiezan siendo truchas, pasan a DVD original y terminan en el cine. Es un camino inverso, son las películas del underground que nos llegan a nosotros, como somos así cultos e independientes. Nos llegan estas novedades, algunas más logradas que otras, algunas editadas sobre la marcha. Algunas mal logradas, pero así todos nosotros, antes que nadie, antes que cualquier programa. Es como el cine Z, ¿no? Es como el cine Z, pero que, bueno, algunas se ven en el cine. Hemos tenido Avatar, la remake argentina. Hemos tenido grandes obras, ¿no es cierto? ¿Qué otra? Robin Hood. Hemos tenido Robin Hood, que no era Gladiador 2 para muchos que la vieron en el cine. Y hoy tenemos una película más de culto todavía. Española, una película española. Sí, digamos que el director es uno de los referentes más importantes del cine ibérico, ¿no? Totalmente. Y no nos referimos a Carlos Arguiñano, obviamente. Que me he enterado que Carlos Arguiñano, ¿sabías? Es millonario, es multimillonario el chabón. ¿Y cómo hizo? Me lo contó, esto fue la joda, un español que una vez vino a dar una charla en la facultad, nos contó. Y dijo, quiero cerrar la charla para diciendo que Carlos Arguiñano es millonario. Te lo juro, yo no podía creer, parecía un sketch nuestro. Pero nos contaron, claro, él es dueño de un pedazo del canal EXA de España, Canal 6, que puso Zapatero, no sé, en su gestión. Abrió un canal y bueno, Arguiñano es socio y es dueño de la mitad. Acá tiene un programa, es multimillonario. Tiene 12 talabarterías. 12 talabarterías y una Wilde, polo industrial y petroquímico mundial, se podría decir. Sobredosis de tutuca para él también, que lo llevarían a convertirse en el primer desgraciado por la gripe equina que estamos promocionando acá. Así que cómprenla, gripe equina. Cómprenla. Así como, claro, no en la línea aérea. Así como la vez pasada, el año pasado, todos compraron la gripe porcina, nos la recomimos todos. Este año la compren, vamos a alquilar esta. En cómodas cuotas, pero se la vamos a vender a Somalia, que parece que está bastante interesado en contratar los servicios de una gripe falsa. Pero no es la gripe falsa lo que nos trae a nosotros aquí. Nos trae, ¿quién? Tenemos que otra vez nombrar, obviamente, nobleza obliga, a quienes nos facilitan estos trailers, quienes nos proveen. Los editores fantásticos. No me digas que tenemos la tanda. La tenemos acá. Y bueno, vamos a promocionar a la editora que edita los trailers. A ver. Valga la redundancia. A ver. ¿Suena? Bueno. Mientras. ¿No suena? No suena. Bueno. Habilitame el Strombon. Dice que está el Strombon. ¿Está calibrado? Está calibrado. Ediciones Serrucho, una pyme nacional que ya editó varias películas, edita el tráiler. Ya editamos 100% Lucha y Motivos para No Enamorarse. Ediciones Serrucho, lo hacemos con lo que hay. Ahora estamos más cerca del momento. Este es nuestro auspiciante, para quien no sabe. Es un programa que llega del bolsillo de unos pocos a el equinoccio de algunos otros. ¿Qué cajo es el equinoccio? No sé, pero quedaba bárbaro. Quedaba oculto. ¿Cuánto falta para el horario oficial? No sé, un minuto y medio, dos minutos. Dos minutos. Larguemos, la gente lo pide a gritos, gato. No puedo esperar más. Vamos, señoras y señores, con el tráiler del horas, día de la fecha. 28 minutos. Ahí va. Y 28, bueno, estamos ahí nomás. Mándame bueno, el tráiler, querido. Para que lo encuentre. Mientras el gato busca el tráiler para todos ustedes. En exclusiva, ¿eh? Bueno. Ningún otro medio lo va a cubrir. A ver. El mundo se encontraba en caos. El Barcelona de Messi tenía como sponsor a la nueva Seguros. Penélope Cruz se sentía de rubia. Las corridas de toros eran relatadas por Niembro de Clos. Y por si fuera poco, David Bisbal cantaba cada vez más fuerte. Pero un día, la suerte iba a cambiar para Judith. Judith, ¿eres tú? A partir de ahora soy puta. Si papá me oíste bien, ganaré mi vida entregando el poto. Llega la nueva película de Pedro Almodóvar, basado en un relato off the record de Fito Páez bajo efectos de pala. Llega Todo sobre mi padre. Una película bien Almodóvar, la historia de un ciego travesti cleptómano sin un brazo que intentará conquistar a una prostituta abogada y con tics nerviosos y cuatro hijos diabéticos para irse juntos a suicidar en masa a un acantilado de Valladolid. Una película que reflejará la crisis española, el amor, el suicidio, la guerra, el odio, el jamón serrano, la magia del mago Manuel y la domesticación ilegal de tucanes imperiales. No te la pierdas. Una coproducción argentino-española con los actores típicos de Almodóvar y algunos nuevos, Cecilia Roth, Dolores Fonsi, Javier Bardem y Ricardo Darín en Todo sobre mi padre. Pero en el debut cinematográfico llega Fabiana Cantilo haciendo de hombre, Iker Casillas haciendo de arquero y Kevin Johansen haciendo del Piojo López. Y todos los pelotudos de Fuerza Bruta, que eran un show de luces y sonidos con cucharas soperas. No te la pierdas, Todo sobre mi padre, la primera película de Almodóvar en 3D. Nunca vas a ver tantas desgracias en Real Definition. Filmada íntegramente con webcam, la primera película grabada desde la casa de los actores sin gastos de catering. ¿Y eso es todo, Judith? Eso es todo. Ahora que sé que quiero ser travesti, abogada y corredora de bolsa, puedo ser feliz. Así que reclamaré mis derechos para suicidarme. Soy ciego, pero te amo, Judith. No te la pierdas, sorprendentemente inteligente. Solo en cines de Valencia y estación de Nacho Milagrosa. Bueno, estoy sorprendido. Espectacular, espectacular, Un argumento sólido. Bien Almodóvar, ¿no? Con todo. Digamos, con todo lo toda que la carne tiene que de haber, asador. Toda la carne de asador. Hasta la magia del Mago Emanuel, que hay una especie de sketch del Mago Emanuel. Claro, en medio. Cortan, es así. En el intervalo, porque tiene un intervalo de 2 horas 15, hay un show del Mago Emanuel. Después vuelve, vos te podés ir a tu casa, pedirte un remis, el remis está incluido, volvés al cine y te dejan volver a entrar. Y te renuevan por 50 centavos el balde de pochoclos. Todo esto. Tutuca. Tutuca. Ahora, es increíble. Como un argumento y un excelente guión, que creo que lo hizo Alan Pauls, un excelente guión, lleva una película, ¿no es cierto? Fíjate el argumento, o sea, no entendí nada, pero te gusta, ¿viste? Salir del cine diciendo, este tipo la tiene clara, y todo basado en además, un relato yo creo que off the record de Tito Paz. Refleja los problemas de la sociedad actual, ¿no? Como todas las películas de Almodóvar, sí, como que reflejan un poco el inconsciente colectivo de prácticamente reflejo. De toda una generación, ¿no? Prácticamente. Totalmente. Digamos que vos fijate que está hablando sobre una mujer con problemas. Una mujer con problemas, como todo. Vos pensás, es, o sea, es un tipo que quiere ser mujer, es ciego, es travesti, es cleptómano, le falta un brazo y quiere conquistar, sin embargo, se enamora a una prostituta abogada que corredora tiene tics nerviosos y tiene 4 hijos diabéticos. Sí, es increíble. Bueno, un argumento que llena el alma, la emoción y la angustia, porque, bueno, como todas las películas de Almodóvar, terminan todos suicidados. Sí, en además, masa. Hay una cosa que es un tema recurrente en las películas de Almodóvar, que es la domesticación ilegal de tucanes imperiales. Sí, sí, es una todos, no sé por fetiche qué, pero tiene con eso y con el resto de la filmación, todo el tiempo con la bolsa de naranjú en la mano. Nunca entendí por qué. Es cierto, es como que tiene ciertos fetiches. Javier Bardem, por ejemplo, vuelve a aparecer en esta película, pero esta vez aparece Fabiana Cantilo, ¿no? Claro, Javier Bardem me iba a ser la especie de Johnny Depp de Tim Burton. Claro, pero haciendo de hombre, me sorprendió el papel un poco. Y dicen que la actuación de Iker Casillas haciendo de arquero es brillante. Es mejor que la realidad. Sí, dicen que es mucho mejor. Ahora en 3D, ¿no? Un cine, digamos, estos relatos cinematográficos crudos, con sangre, con violencia en 3D. Imagínate lo que es, ¿no? Salís del cine y te pegas un tiro. Una cosa, 4 horas y media, 2 horas y media de intervalo es lo que dura. Y dijo La Nación, una película que si estuviese vivo otro crítico de cine al que acabo de matar porque roncaba al lado mío, hubiese dicho que era buena. Pero no. Están buscando en estos momentos al crítico asesino, ¿no es cierto? Que mató al de al lado. ¿Y qué? Parece ¿Y qué? Charlie García. ¿Y qué? Y yo me parece que este es un buen momento para hacerte una serie de preguntas. No sé si eso. Yo iba a hablar de las noticias lácteas, pero no preparé nada. Bueno, entonces podemos ir con por un eso. Un momento, no, más que un tema, vamos con un momento, si a vos te parece, ¿no? Un momento culto, no, digamos. Un momento cultural, unas encuestas bastante piolas que invitan que a la reflexión. Reflexión, claro. ¿No? cualquier abonado al teléfono 4392. Puede llamar y contestar al 4392-1913. Sí, a ver. Pregunta. Bien, a ver. Teniendo en cuenta todo este nuevo auge de productos alimenticios, ¿no? Y todo. Sí, sí. La ampliación del paladar del consumidor argentino. Yo te pregunto, ¿qué nuevo sabor de alfajor sería ideal para la conquista de nuevos mercados con la tradicional golosina Córdoba marplatense? Estamos hablando del famoso alfajor. Espera, acá antes están de que con... contestes, ¿puede haber algo más extraño que el alfajor de galletita de arroz? Puede haber, no sé. Mira, una opción sería frutos del bosque talado, perro y rata. Ese para el mercado coreano. De vodka. alfajor de fatay. Ese es brillante. Alfajor de choto, dicen algunos para acá. Ojo, que el choto es un chorizo que se come en Uruguay. Claro. O alfajor de finas hierbas, ¿no? Como una especie de alfajor gourmet, ¿no? Que no te escuche PepsiCo porque lo empieza a hacer, ¿eh? ¿No es cierto? Ya sacan cualquier tipo de snack sabor. El otro día me comí unas papitas sabor pollo al limón. O sea, déjate. ¿Cómo describiría el sabor del vómito? Es otra. No, es un desagradable. Y acá tenemos parecidos. Acre, dice uno. Otro que se hace más el sommelier dice áspero con taninos frutados y un dejo de roble. No, es un espanto. Ácido, asqueroso, horrible, revitalizador. Todos estos son oyentes lácteos. Sí, hay alguno que ha dicho afrodisíaco. Y otro que es bastante realista, digamos, casi matemático, que dice, solo probé el mío, no sería serio opinar en base a un solo caso, ¿no? Terrible. A ver, vamos con otro. Suspenso. Viste, Bepa, y la música me sigue. A ver, ¿qué tenemos? ¿Con qué nos vas a deleitar? ¿Dónde le gustaría pasar los últimos días de su vida? Pregunta difícil. Algunos contestaron en una cárcel para violadores. ¿Por qué? Otros, no sé por qué, en un departamento que esté al lado de una estación de servicio. Bueno. En Indonesia algunos. ¿Por qué será, no? En un rancho lleno de vinchucas portadoras del mal de Chagas. Ah. En un geriátrico. Ah, muy bien. En la campiña británica o en Aedo. Ahí seguramente van a poder ser parte del último CD, del último videoclip de Árbol, ¿no? Que graban todo en Aedo, no sé si has observado. Y mira esto. Después del famoso corazón de Fray Mamerto Esquiú, ¿qué otro órgano usted cree famoso que será robado? Sacando las manos de Perón. Acá algunos opinaron, sería bueno que el hígado del burrito Ortega. Estaría muy bien, ¿no? El colon de Néstor Kirchner. No sé por qué. O algunos ya más osados, la lengua de Wanda Nara. Cuando salís de vacaciones, esto es importante. Cuando salís de vacaciones en tu auto, ¿qué revisas? Uno dice que los frenos funcionen bien, respondió un 4%. Un número menor responde que los neumáticos tengan la presión de aire indicada, que el motor ande bien. Otro dice, unos más, escucha este, que los clavos Miguelito estén bien a mano en la guantera. Que la patente esté bien disimulada para que la policía caminera no pueda verla. Este no sé si lo buscarán. Bueno. Y otro dice que la falopa esté bien escondida debajo de la alfombrita. Ese era bastante heavy. ¿Qué más? A ver. Se cortó la cortina y... No, se cortó. Ah. Mirá cómo está atento ahí. Atento, Robert. A ver. Ahí volvió. Momento. Y estaríamos todas... Mientras la gente nos sigue chateando a vidalacteradio@hotmail.com, acá le mando un saludo a todos los que nos están hablando. Acá el señor Chizo dice que estaría bueno hacer un alfajor de pollo para los simpatizantes de Lanús, porque no existen. Está muy bien. Bastante bueno. Después acá nos manda un saludo el Tincho Abab. El Tinchado Abab. Que dice que tiene muchas, pero muchísimas, se ríe mucho con lo del Barcelona de Messi, todavía del tráiler, y tiene muchas ganas de jugar a la Play. No sé por qué lo dijo, por ahí acá tenemos en la mesa algún adicto. Mientras el gato sigue con bueno, su y supuesto. Nos quedamos sin. Ah, ¿quedó ahí? Bueno. Sí, las demás no eran tan buenas como para... Me parece muy bien, porque este ahora sí que puede llegar a ser un momento... Eso quiere decir, ¿tenemos las noticias a ¿tenemos mano? Tenemos las noticias a mano. Acá me acaban de llegar los cables de la agencia Telar. La hacen acá. En un telar. En un telar encordado. Nosotros nos cuesta mucho laburo. Estas son las noticias lácteas. Bueno, sorprendidos todos con un nuevo caso policial cercano a la radio. Secuestran 750 toneladas de tutuca en Turdera, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que se vende a 1,50 la bolsita de 100 gramos. Tengamos en cuenta el negocio millonario que representa. Sospechan del intendente que hace una semana atrás abrió un silo de tutuca, declarando patrimonio exclusivo a la ciudad de Turdera, patrimonio mundial de la producción de tutuca, que es, para los que no saben, maíz inflado, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente hubo un caso de intercambio de armas con Ecuador en el medio, pero no es muy importante al lado de lo que nos compete, la tutuca, que es tan rica. Entonces, no, pará, que tengo uno yo. A ver. Bueno, la semana pasada nos llega este cable directo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Encuentran, al parecer, antropólogos y arqueólogos argentinos al posible eslabón perdido. Habrían encontrado lo vivo comiéndose una empanada de pollo en Plaza Francia. Este eslabón entre el Homo sapiens y los homínidos o monos vendía llaveros de cuero. ¿Por qué? No sé, lo que hacía, ¿qué querés? Increíble. Lo llevaron a las autoridades y pidió urgentemente hacerse un ADN porque reclama la paternidad y el apellido de Miguel Brindisi. ¿Cómo te acordaste, bueno, de Miguel Brindisi? Y en otro orden de cosas, hablando de esas cosas de eslabón perdido, encontraron en Cerrito y Tucumán una heladera eslabón de lujo en óptimo estado. Increíble, gratis. Sí, totalmente gratis. Y esas fueron las noticias. Después había algo de un robo de armas y un asesinato en que murieron 10 personas, pero... No me interesa, al lado de la tutuca y estas cosas. Estas fueron las noticias lácteas. Bueno, y agradecimientos también. Le mando un saludo a Martu, que... nos chatea, nos dice que nos aclaró que el ornitorrinco no es el único animal que es mamífero y pone huevos. Está el equidna. Está muy bien. Nos arruinó el programa. ¿Y el impala? Eso. ¿Qué carajo es el impala? ¿Es cierto? ¿Será una pala que además limpia? Nunca se supo. Algunos dicen que es un ciervo. Que va a ser un ciervo. Para eso están los que tienen los cuernitos locos. Exactamente. O Bambi, ¿no es cierto? El ciervo futbolero. Viene a ser el Bambi Beira. Pero sin irnos tan lejos, ¿qué te parece si vamos a un tema y cuando volvamos, rapidísimo, porque tenemos poco tiempo, se viene el invitado? Y lo digo así: Dios viene con nosotros. Si me das a elegir entre tu mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo, si me das a elegir, me quedo contigo. Es que le... Si me das a elegir, me quedo contigo. porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte el lado. ¡Ale, mayor! Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquellos ideas, soy un hombre perdido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero y te quiero. Solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Si me das a elegir entre tú y ese cielo donde libre es el vuelo va a llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero. Trailer de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Presentarles de otra forma, ¿no? Tenemos en nuestro estudio muy ocupado, aunque es omnipresente, a veces se le complica. Dios. Bueno. Tenemos en el estudio, la primera vez que lo tenemos. Buen día, Dios. Nunca escuché su voz. Bueno, ¿qué haces, querido? ¿Todo bien? Fuma mucho pucho, Dios. Bueno, bastante tabaco. Bastante tabaco cubano, me gusta mucho. Sí, quiere que sepa que todo el mundo sepa lo que es en camioneta, que no es uno de los ZZ Top. No, nada que ver. Lo pararon en la calle varias veces pidiendo autógrafos. Sí, sí, un poco con las plegarias está todo bien, pero encima autógrafos, me tengo que fumar que la gente me pida, está todo mal, ¿entendés? Dios, se calienta. Bueno, mirá, yo tengo mi temperamento como todo el mundo. Vos verás, la última vez que me enojé, Racing no salió campeón por 35 años. Puse de presidente a Bush, está un poco enojado y ¿por qué se enoja Dios? Bueno, me enojo porque a veces la cutícula cuando me corto con el alicate se me mete más adentro. Me enojo porque el lavarropas no me anda en la perilla y tengo que no puede agarrar otra. Es verdad que Dios todavía no ha resuelto el misterio de cómo poner en hora la videocasetera. No, la verdad no tengo la menor idea. Y la gente, paren por favor. Mucha gente de Ranela me pregunta. Yo no tengo la vara de cristal, querido. A ver si entendemos. Yo hice la tierra. ¿Por qué me pagaron? Fue un frilo, ¿entendés? Yo hago cosas. A pedido. A pedido. Por eso. Es verdad, tiene un nuevo emprendimiento. Tengo un nuevo emprendimiento. Bueno, es un. Yo creo que va a pegar. Un delivery de milagros, alguna cosa así. No. Esto es algo distinto. Creo que nunca se vio. Polenta por metro. delivery o un restaurante. Un restaurante, vos venís, polenta por metro, o sea, ¿cuál es la...? Sí, el concepto es claro, digamos. Clarísimo. Yo creo que voy a abrir tres sucursales, las tres en Herli. Creo que van a andar bastante bien al lado del tren. Acá me pregunta, ¿cómo te la llevas? En bueno, una bandeja. Es muy simple, con la mano. No, bandeja, vos, ¿dónde vivís? Esto es un emprendimiento chico, sí. Bueno, vamos a ver lo que hacemos. Yo los dinosaurios los hice así de lindos porque me pagaron un poco más. Bien. El ornitorrinco fue un chiste. Ah, no, eso es lo que queríamos preguntar. Bueno, ¿sabés qué pasa? Yo estaba con mi mujer. Medio escabio. Sí, estaba medio escabio. Le digo, o sea, me dice, ah, ¿a que no vení? ¿Qué sé yo? Esos juegos eróticos. Y yo, la verdad, quería ver fútbol. Yo soy hincha de Cambaceres. Quería ver un poco el Camba, ¿viste? Y dije, bueno, si me dejás tranquilo, hago una pelotudez. Y me dice, bueno, hoy no lo hacemos si querés. Bueno, déjame concentrarme. Y ahí me encerré un mes entero en una habitación. En realidad, para no ver a mi mujer, el ornitorrinco lo pensé en 5 minutos. El resto, nada. La verdad que me la pasé viendo a las chicas superpoderosas. Es así. Y ahí hice el ornitorrinco. Dije, bueno, ya fue. Tenemos ¿Y todo. ¿Qué piensa con esto de...? Si la puede hacer Arturo Puig, puede hacer un ornitorrinco. La humanidad se está yendo al carajo. Se está yendo a la mierda. ¿Qué solución propone? Bueno, mira, esto es así. Mi plan es lo siguiente. Podría elegir abrir 80 remiserías por metro cuadrado, que creo que reactivaría la economía mundial, pero... Usted tiene buenas tengo ideas. Un plan. Yo tengo un plan, y sí, viste, es así. Y soy Dios, ¿qué esperaba? ¿Entendés? ¿Tiene nombre? No soy Miguel del Cel. Mi nombre es... no sé si develarlo. ¿Sabes qué pasa? Están en sánscrito. Mi nombre está en sánscrito. La traducción al castellano sería dominó número 3. Que es ese que tiene las tres cositas, sí, que nunca te toca cuando estás jugando. Mi proyecto consiste... Discúlpame, ¿no? Yo tengo muchas cosas en la cabeza. Me llegó una plegaria y a la vez tengo que estar acá. Yo los escucho. No llega muy bien la señal al cielo. Ah, no llega bien. Parece que hay interferencias de una radio de Avellaneda y otra de Turdera que hacen... La de Avellaneda no está más. Bueno, entonces ahora no está más. Eso es lo que te... Lo que te han dicho, yo que lo veo desde arriba, veo que ahí cruzan los cables de vez en cuando. Pero tengo un proyecto. Se llama... Complicado el nombre, no sé si... ¿Pero qué, cuál es? ¿Como otra humanidad? ¿Plantear otra humanidad? Se llama Proyecto La Tierra 2. Así como una vez hicieron Internet 2, que no sirvió para un carajo, yo quiero hacer La Tierra 2. ¿Entendés? Y es bien, muy simple. Se trata de, básicamente, agarro... todo lo que me sobró de Neptuno, todo lo que me sobró de Júpiter, pum, pum, pum, la Tierra, y armo una cosa más o menos igual. O sea, a ver, igual. ¿Qué puede variar un dinosaurio del otro? ¿Entendés? ¿Un cuerno, dos? ¿Qué puede variar un tipo? Un tipo, bueno, por ahí hago uno más sobrejudo que el otro. ¿Entendés? El petiso. Gente más graciosa, capaz, salía. Por ahí sí, ¿eh? Mirá, si una Tierra con un poco más de punch. Sí, mirá, quise hacer a alguien gracioso. Y le salió el trío Midachi. No, sí, no, y la verdad que ahí dije nunca más. Ese día yo no sé qué tipo de cloroformo bebí. Pero bueno, y lo peor de todo es que vendían cosas. Yo no podía creer. ¿Y cómo anda entonces, su hijo? Bueno, mira, mi hijo. Tema serio, ¿no? El chico no me come. No quiere hacer nada. Está deprimido, encerrado. Que no entiende nada. Está con un problema de esquizofrenia muy grande. No sabe si es hombre o Dios. No entiende nada. Yo le digo, a ver si me entiende. ¿Vos podés hacer este cubo mágico? No, no sos Dios. A ver, podés abanicarte. ¿Cuál es, ¿entendés?, la comida preferida de Dios? Bueno, mira, a mí me gusta mucho la pasta rellena. Me gustan mucho los añolotis. Pero con ricota. Yo soy vegetariano. No sé si... Dios, usted no le gusta el asado. Dios no come asado. Es que no es que no como, sino que... me da un poco de asquito porque yo vi cómo lo hice. ¿Entendés? Y lo quiero pensar cómo lo hice. Y cuando yo hice las vacas, yo no... Si vos te das con la morcilla, no querés saber cómo hice a la jirafa. No lo querés saber. Entonces, lógicamente... ¿Cuál es su animal preferido? Su creación que dice, esto me salió. Cualquier creación que usted haya creado en el medio que diga, esto me salió. Bueno, Antonio Grimau, sin dudas. Y me el gusta... Chasquibum. El Chasquibum. Me gusta mucho cómo me salió el oso hormiguero. Me gusta bastante. Es como una aspiradora. Es como una aspiradora carne. Chupa. Además tenía que resolver ahí un temita. Digo, mirá, exceso de hormigas, se me fue el carajo. Ese día estaba en una noche de Ribotril. Ahora, es verdad que usted tiene una especie de... ¿Fue el carajo a las hormigas? Usted tiene una Pentium 2 conectada a un SimCity y usted maneja todo desde ahí. Es como una especie de SimCity. Sí, una cosa así. ¿Te referís a los Sims? A los... SimCity, el que armabas la ciudad. Ah, sí, bueno, ese sí, yo lo paso, ya lo di vuelta. Me costó, salió el nuevo. Y acá me pregunta la gente por chat de Vida Láctea si sé jugar al FIFA. Por favor. Si yo lo inventé, ¿no es cierto? Pero usted lo gana en modo legendario, en el más difícil. Mirá, en modo legendario... Saca un empate, capaz. Un empate te saco, por ahí, pierdo 1-0, por ahí. Pero ganar, pues, lo que se dice ganar, tampoco, viste... Soy lo más, qué sé yo. Yo estoy hecho de la mente de cada uno. Entonces, si vos me tenés fe, viejo, yo te hago un partidazo. Si no me tenés fe, bueno. Bien. El otro día jugué con el Dalai Lama. Habla. ¿Existe el diablo? ¿Existe el infierno? ¿Cómo no va a existir, boludo? Si, ¿cómo con él todos los días ahí en San José? Él bien, se pide, él se pide un sándwich de bondiola y yo obviamente lo miro porque no como. Me como solo el pan. Soy celíaco, pero no me importa nada. Adiós, es celíaco. Dios es una enfermedad celíaco. Divina. Sí, es una enfermedad divina. Y también, bueno, me gustan las pelirrojas. Quiero decir, mi germu es pelirroja. Mi germu es Anabel Cheruito. Y bueno, podía elegir la que quisiera. ¿Germu o un filito? Bueno, es un filito. Pero dentro de lo que hay así potable, germu nunca hay. ¿Entendés? Esto es así. No es un tipo atado a nada, digamos, Dios. Mira, lo único que estoy atado es a un perro brasilero que me compré. Bueno, me regaló ella, no sé qué hacer. No sé si vos estás buscando... ¿Dónde está viviendo ahora? Centro de adopción. Usted. Yo estoy viviendo, no sé si conocés, ahí cerca de lo que viene a ser Citibel. Yo vivía en Plátanos y me mudé a kilómetro 34, que queda totalmente en otra parte. ¿Viste? Di la vuelta... Ahora vivo en kilómetro 34. Bien, y hay gente que pregunta una cosa que es un misterio de la humanidad, en la plaza de Fontrouge. La plaza de Fontrouge. Hay bueno, gente que quiere explicaciones por eso. Ahí pasan fenómenos. Pasan fenómenos. Una vez pasó Adrián Suárez, qué fenómeno. Y ahí pasan muchas veces cosas muy extrañas, ¿no es cierto? La gente me pregunta, ¿cómo te animás vos a cruzar la plaza de Constitución? Llegando al último tren del Roca. La verdad, yo no me animo. Señores y señores, si usted puede, no sé, Lucifer estará ahí. Yo, la verdad, no me animo. Hay fenómenos que yo no los puedo entender. Yo, la verdad, no tengo ni idea cómo hice el termómetro. Diga la verdad. ¿Qué le pasó a Luis Miguel? Otra pregunta. Bueno, Luis Miguel está conmigo. ¿Pero murió? Está ahí, mirá. Estamos en tratativas. Yo le dije, o no cantás más porque ya no te soporto. ¿Entendés? Hacés pop suave, como Shakira, que a mí me gusta bastante. Hacés o pop suave o te llevo, flaco. Bueno, estamos en negociación. Ahora estoy hablando con el representante. Llamada va, llamada viene. ¿Entendés? Bastante tedioso, pues yo tengo que viajar. Son como 23 horas en avión. Me tengo que tomar. Aerolínea que me para. Que hay paro. El bondi. El bondi hasta Aeroparque. Y la combi aumentó, además. Y la combi que aumentó. La combi, yo la verdad no viajo en combi. Y ahí me está diciendo Robert que aumentó un 59% la combi. Pero. Y básicamente, mi mensaje de paz que vengo a dar. Que ahora me vas a preguntar, ¿qué mensaje de paz? ¿Cuál es su mensaje de paz? Mi mensaje de paz es. Loco, esto es así, la vida es corta, denle duro a lo que venga, está todo bien, viva todo, la homofobia, lo que quieran, chicos, esto es así, vayan todos a la cancha, alenten a la selección, por ahí les tengo una sorpresa, Por ahí les ¡epa! Tengo... Y hace 24 años, ¿no? No sé cuándo, bueno, ya he perdido cuenta, no les doy una alegría. Un Dios impreciso tenemos hoy. Mira, más que Dios impreciso, llamalo como el auténtico. Después tenés el que te cuentan en los libros, ¿viste? Todo ese tema. Chamullo. Es chamullo para vender un poco. Bueno, Dios, muchas gracias por venir. No, te agradezco mucho, los escucho siempre, la verdad, ustedes. Y nos vemos la semana que viene, ¿tú? Y me voy así... Sí. Desaparece. Se transformó en Etu. Me transformé, tengo pelos hasta en la tráquea. Esto no hace bien a la salud. Nos vemos. Nos vemos hasta la semana que viene. Esto fue Video Láctea. Después de todo, hace la vida.